¿Cómo le va, Celina Cicutini? Las personas que tengo alrededor mío están charlando y afuera, la escucha usted primero. Se pone a charlar. El muchacho este que se ocupa de la página de internet junto con el operador, no sé qué problema tienen. Yo cuento, esto es radio, ¿verdad? Acá. ¿Qué pasa, Bolaño? ¿Por qué no bajan un poquito los decibeles? Así yo charlo tranquilo con mi amiga Celina Cicutini. ¿Cómo está, Celina? No, pero no se escucha nada, yo lo Usted escucho no lo hablar escucha, claro yo y sí lo no escucho escucho, ningún yo lo escucho. Acá bullicio. en el estudio Carlitos Pérez lo escuchamos a estos muchachos que están charlando. No sé qué Lo que pasa. sí, nosotros con el operador, unos minutos cuando él me llama, articulamos lo que tiene que pasar que yo le envío. Sí, y también me Entonces nos saca, y ponemos de también me acuerdo. saca, y también me sacan el cuero, me he enterado. Ah, no, no, no, no. Yo lo único que digo es, y se lo cuento ahora, ¿quiere? ¿Le parece? Dígamelo, esto es radio, ¿verdad? Bueno, lo que termino de decir es, porque escuché de lejos el vamos, entonces le dije que espere, porque le tenía que terminar de explicar justamente al operador que, a ver, yo termino de mandar un video que es justamente desarrollando la información de hoy del ministro Filmus. Entonces le tenía que explicar al operador que pase el audio porque va el video y que yo le voy a dar el pie luego de comentar la información. Perfecto, yo Por no eso quiero le contar dije lo que. que Ah, lo... espere a México, porque si no, nos coordinamos entre el operador y yo, estamos al horno. Pero perfecto, pero yo también quiero, no quiero contar a la gente que me está escuchando que lo que usted me dijo antes, digamos, de iniciar el programa, cuando yo digo a las 5 salimos, información, vamos. Ah, no, bueno, pero No, no, no, claro, no, yo los no le sentimientos oculto suyos, nada, se lo digo. los sentimientos suyos, si a mí no los quiero contar, que precisamente no es. Pero siempre desde el afecto. Uno cuando Del odio es al una forma afecto, que. del odio al afecto, Claro. te odio, te odio, te odio. No. No, sí, es cierto, pero vamos a explicarle a la gente, porque dice, y bien recargada de información, siempre soy yo la que tiene que estar recargada de información. No, Entonces le digo, información. te odio, pero siempre desde el afecto. Claro. No, no, no, claro, no con un tono de odio, por supuesto. El odio desde el afecto es distinto. Bueno, ¿cómo Pero anda si ahí? eso no es andar sacándole el cuero, porque usted sabe muy bien que uno se lo dice. Por audio, porque nunca nos vemos, pero se lo termino diciendo. No, vamos con una información muy importante, aparte, toda la información es muy importante, pero desde el gobierno de la provincia y desde IAPOS puntualmente, están informando a sus afiliados que no están realizando encuestas telefónicas. Sí, atentos, porque están desde la obra social provincial, están solicitando que desestimen esos llamados y no brinden ningún tipo de información. Bueno, IAPOS está alertando a todos los afiliados que no realizan encuestas telefónicas para evaluar la atención o la satisfacción con la cobertura recibida en cuanto a medicamentos o a cualquier otro aspecto relacionado con la obra social. Y destacan que el instituto solicita a sus afiliados justamente que desestimen este tipo de llamados con encuestas y no brindan ningún tipo de información ni de datos personales. Toda la información que puedan, uno necesite comunicarse con el IAPOS es a través de otros métodos. Y bueno, y esto es ante varias consultas de los afiliados que manifestaron la recepción de llamados en nombre del IAPOS. Yo también me enteré en un Tiene idea usted sanatorio, se hicieron concretamente presentes algunos. Celina, ¿qué Sí. están pidiendo datos personales? ¿Qué están pidiendo? A ver, no, no tenemos certeza si justamente esta gacetilla que nos manda el IAPOS, pero aparentemente ha habido consultas de los afiliados que les comentaron que están recibiendo llamados en nombre de la obra social. Sí podemos dar fe que hace un tiempito cuando llegaron este mes que fue de vacuna antigripal, te Sí. llamaban, te decían que estaba disponible tu vacuna, pero no te preguntaban ningún otro dato. Sí en mi caso particular, y producto de una emergencia que tuvimos, no se habían podido vacunar en tiempo y forma, justamente al número asignado que le corresponde por finalidad de documento, y sí me habían comentado que no deje de pasar más de 10 días, porque si no te vuelven a reprogramar el turno. Y Sí. usted sabe muy bien que el IAPOS tiene 30 días para vacunar a sus afiliados y nada más. Eso fue el único llamado que sí, la verdad, no me llamó la atención porque no solicitaron ningún dato. solamente dijo, usted es afiliado a IAFO, era un miembro de mi familia, necesitamos corroborar si se vacunó. Le digo, no, la verdad que no, tendría que haber ido tal día, pero no fui por una emergencia. Me dice, bueno, trate de no pasar los 10 días para que no se reprograme, nada más. Pero la verdad, no dijeron nombre y apellido, no preguntaron el número de documento, ni ningún otro dato. Y era una persona que bastante expuesta fue la respuesta que me iba dando. Desgraciadamente, el ingenio que tiene... Siempre hay. El ingenio que tiene algunos para joder a la gente, realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, nunca para agarrar la pata, jamás. Por eso. Jamás para ese tipo de trabajos. Digamos, el común de la gente mayor, interpreta que le está por brindar un servicio de IAPO y puede prenderse esta encuesta que le hacen y desgraciadamente están sacando data para vaciar las cuentas o algo por el estilo, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo les voy... igualmente IAPO tiene varios números porque tenés el IAPO Consulta, que es un número de WhatsApp, y también tenés otro número totalmente distinto para comunicarte con la Dirección de Discapacidad de IAPOS. Son dos números distintos. Para lo que es medicamentos, es un 0810-222-4276. Nunca lo atienden. No importa si nunca lo atienden, pero lo único que te el número atiende que usted puede llamar. A través de mensaje de texto. IAPOS medicamentos. Bueno, tiene ese 0810 o tiene un número de WhatsApp, solo WhatsApp, ni llamadas, ni audios. Vos tenés que poner afiliado el número y tu número de documento y hacer la consulta y después te van a estar respondiendo. Es para reclamos de autorizaciones de medicamentos, consultas sobre trámites y cobertura de medicamentos. Esos dos números. Y también, como le decía, que tiene otro número, IAPOS Discapacidad, que ese es el área de discapacidad, área norte, ese también es un 342, ahora que me acuerdo, 584-7035. También 342, por mensaje, sí, 342 584-7035. Sí. Ese es para todos los tipos de trámites sobre discapacidad. Y si no, tiene un correo electrónico que es iapos-discapacidad@santafe.gov.ar. Eso es donde usted puede escribir y ahí le van a estar respondiendo sobre su consulta. Siempre con el número de afiliado, que es su número de documento. Y puntual lo que necesita, pero no audios y tampoco llamadas. Perfecto. Pero a estar atentos que si lo llaman, no es del IAPOS. No se van a identificar, se van a identificar como empleados, pero no están haciendo ninguna encuesta telefónica. Por otro lado, el gobierno de Santa Fe, junto con Nación, van a estar financiando obras por más de 1.000 millones de pesos en Rosario y Rafaela. No. Bueno, el gobernador... ¿Cómo? Rafaela. Y sí, Dios. Pero bueno, no queremos entrar en el bloque golpeemos al gobernador, no. Vamos a pasarlo por alto. Pero el gobernador en el día de hoy firmó un acta compromiso con Presidencia y también con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es Daniel Filmus, a quien vamos a escuchar en breve, para implementar el programa Construir Ciencia. Esto es a través del mismo. La Nación va a estar financiando 1.081 millones de pesos destinados a la construcción del edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rafaela, que es la UNRAF, y una incubadora de proyectos y empresas biotecnológicas de AgriFood Tech, y es en el ámbito académico de la región Rosario, con la Universidad Nacional de Rosario. Escuchemos los filmes. Para que, como el endeudido, los cuatro va destinado cada uno. Para el Centro de Investigación de la UNRAF, que es la Universidad de Rafaela, una inversión de 530 millones de pesos, y para la inversión para esta incubadora de proyectos de biotecnologías de AgriFood Tech son 551 millones de pesos. El Equipar Ciencia, 7 equipamientos de mediano y gran porte con una inversión de 513 millones de pesos. Eso vienen para la provincia de Santa Fe, para estas dos universidades. Y lo escuchamos al ministro Daniel Filmus. de firmar con gobernadores y gobernadoras de distintas provincias un proyecto enorme para Argentina, que es más de invertir más de 10 mil millones de pesos en obras de infraestructura para fortalecer el trabajo científico en cada una de las provincias. Como venimos diciendo, todavía la ciencia y la tecnología en la Argentina está muy concentrada, más del 85% de ciencia y tecnología está en la zona central, y este es un esfuerzo federal a partir de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que como hace un par de semanas lanzamos un programa de 7.600 millones para equipamiento, equipamientos todos de más de 100.000 dólares cada uno, 161 equipamientos de alta generación para la ciencia. Hoy lo hicimos con las obras, hemos lanzado en 15 provincias 22 obras, estas 22 obras suman más de 10.000 millones de pesos y van a favorecer no solo el desarrollo científico-tecnológico, sino la posibilidad que los jóvenes tengan muy cerca de donde nacieron, muy cerca de sus hogares, tengan la posibilidad de trabajar en la economía del conocimiento, el desarrollo de biotecnología, de nanotecnología, de la transformación de los productos primarios de la provincia y la posibilidad de agregar valor. Y como señaló el presidente Alberto Fernández, todo esto tiene que ver con imaginar una Argentina con una transformación profunda que nos permita creer que la ciencia y la tecnología sean los pilares fundamentales para un crecimiento que esté acompañado por mejor distribución del ingreso. Bueno, muy buena noticia entonces, ojalá que se concrete. Sí, la verdad que, y sobre todo para el ámbito educativo, para la ciencia. Bueno, para que tengan una idea, construir ciencia, se busca mejorar las condiciones de edilicias de la ciencia y la tecnología, eso mediante la construcción o adecuación también de infraestructura para la promoción de actividades de investigación vinculadas, transferencia y popularización científica. En el edificio de UNRASTEC, que es el edificio justamente de ciencia y tecnología, va a tener una superficie de 3.400 metros cuadrados, y va a incluir 9 laboratorios, 20 aulas, talleres, estamos hablando de aproximadamente 100 metros cuadrados cada uno, tecnología ambiental, eficiencia energética, electromovilidad y energías renovables, medios digitales y audiovisuales, experiencia de usuario, diseño, alimento, economía circular, transformación digital y gestión de información. Se va a situar en el lado norte del predio del campus universitario y ocupa una parcela de terreno de 2.200 metros cuadrados aproximadamente, muchísimo. Importantísimo. Así que, sí, va a ser bastante completo, se va a hacer en dos plantas, tanto en la planta baja como en planta alta. Están hablando de una superficie estimada, aproximada al edificio, de 3.600 metros cuadrados, con estos 100 metros cuadrados de cada una de las aulas. Estamos hablando de 20 aulas. La verdad que muy interesante. Y bueno, y lo que es la construcción de una incubadora de proyectos y empresas, estas biotecnológicas, de AgriFoodTech, va a estar ubicada en el Centro Universitario Rosario, predio que por supuesto pertenece a la universidad, con una extensión de 25 hectáreas, y en el mismo se van a encontrar 3 facultades: la de Psicología, la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, también la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, y dependencias de 2 facultades más, como Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura, como también la de Humanidades y Artes. El CUR es lindero con el predio del CONICET Rosario. Muy bien. ¿Se acuerda? La verdad, bien completo. Perfecto. ¿Se acuerda lo que pasó hace un tiempo atrás? La subcomisaría 11, la 11, sí. Sí, hay que volver. Siempre hay que volver a la 11. A ver si sigue todo. Allanaron nuevamente la comisaría. Sí, usted recuerde que en mayo también la habían allanado y fue descabezada por una serie de irregularidades. El amor, vamos a ser claros. Bueno, ¿y qué tiene que ver? No, no me hago enojar, pero después lo voy a contar. Sí, dígame. No, el amor, no sé por qué fue el amor. ¿Qué fue el delito? Un preso, policía. Un preso VIP. Sí, con su pareja, también policía, haciendo el amor. No, sí, no me interesa, es una persona detenida. Pero tiene derecho a ser el amor. Ah, bueno. Claro, el amor, pero está detenida. Bueno. Y aparte hubo otras irregularidades, como permitirle a los presos que salgan a barrer la, la vereda, se les accedía a algunos... Después se quejan que los presos no trabajan, que vienen de arriba. Está. No, vos estás detenido, no podés salir, por más que sea barrer la vereda. No, ajá, vos estás privado de la libertad. Ajá. Tenés que estar en una celda, no haciendo trabajo de oficinista, que es el trabajo que tiene que hacer la policía. La policía tiene que estar en la calle, señora. ¿Cómo? La policía tendría que estar en la calle, porque eso no, no habilita que... Sí, como también adentro de la comisaría también. Sí, en ambos lugares tendría que estar. Bueno. Así que, ¿qué pasó? Por eso decimos, bueno, en ese procedimiento los investigadores habían hallado a esta pareja, un policía preso, una y una agente de la comisaría, como se dice, teniendo sexo desenfrenado. Ojo, así dicen los investigadores. También hay envidia, hay envidia. Esa forma de expresarse, hay envidia. Pero bueno, ¿qué va a hacer? De parte del investigador. Ay, por favor, envidia. Usted me está hablando de envidia en una repartición pública. Pero vos podés hacer lo que quieras. De parte del investigador, hay envidia. No. No podemos justificar en una barbaridad así. La verdad que no. Porque en Santa... A ver, la población le exige a la policía que los cuiden. Le recuerdo la vez anterior que habían habían ido a la comisaría justamente de Gálvez y le exigían más seguridad al comisario, creo que fue. Sí, pedido fiscal ahí, el senador, estoy volviendo con sí, el senador. Bueno, el fiscal es otro tema, es el Poder Judicial. Yo estoy hablando de lo que le fueron a reclamar a la policía. Sí. Perfecto. Cuando vos vas y reclamás, con toda la autoridad que tenés para reclamar, porque son es una oficina pública y te tienen que brindar el servicio de seguridad, si encima vos detectás, está bien, hay una persona detenida, que era un comisario, no está detenido en esa repartición porque es buena persona, si no, no estaría detenido. Y encima, que se conozca que están haciendo favores a los presos, me parece que ahí estaríamos fallando. También estamos fallando porque después le vamos a mandar una foto. En el día de ayer nos enteramos que en la oficina número 18 del Ministerio de Seguridad, el día 20, ¿qué fue el día 20? ¿Ayer? Sí, pero ¿qué día fue? El 20 estamos de julio. Estamos miércoles. Sí, pero ¿qué se festejaba el 20 de julio? El Día del Amigo. Muy bien. Bueno, varios empleados no son efectivos policiales, son civiles que trabajan en el Ministerio de Seguridad. Al mediodía se reunieron para pasarla lindo, festejar, comer una pizza y tomar unas cervezas. Uh-huh. ¿Sí? Usted, cuando está trabajando en el sindicato, ¿va y se toma una cerveza? No, pero después... ¿Cómo? Digamos, hay digamos, si por el día puede ser que la tardecita noche se haga un asadito, algo por el estilo. Sí, perfecto, en el ámbito privado, no en una oficina pública. Pero bueno, ¿qué? ¿Tomar una cerveza? Una tira, pero estaban en horarios de trabajo. Estamos hablando de horario de trabajo al mediodía en la oficina 18. ¿El Ministerio de...? Seguridad. Nadie se les escapa todas las pelotas, ¿qué le pasa a Nadie? Sí, aparentemente. Bueno, después le vamos a pasar la imagen, justamente porque ahí hay una... ¿Qué le vamos a hacer? Está una de las personas que está a cargo de recursos humanos. Usted sabe muy bien que la dirección o secretaría, creo que se llama, no sé si es Secretaría de Dirección de Logística, ¿sabe lo que es logística? Sí, mantenimiento. ¿De qué se encarga logística? Sí. Teóricamente no, que administra y provee todo el elemento para que funcione la oficina. La oficina solamente de los proveedores. El Estado, logística del Estado, sí. Exactamente, bueno, que la hija de la persona que está al frente de logística, que es la que también, vamos a ser sinceros, no le paga a los proveedores, inclusive para, vamos a un tema que ustedes me comentaban, a tener harina en el penal de Coronda para que puedan fabricar el pan. Sí. Eso es logística, que le tienen que pagar a los proveedores. Bueno, seguramente la persona que también en su momento suspendió las carpetas médicas porque había que volver a trabajar, y de esas carpetas médicas vinieron alrededor de 7 suicidios. ¿Usted recuerda que lo mencionamos? Sí, la policía, sí, hay un caso en Gales. Exactamente, bueno, todos esos detalles. Hay una persona que está a cargo de logística y la que ha decidido eso. ¿Tuvo la responsabilidad en la muerte de los policías? No, no la tuvo. Sí tuvo la responsabilidad de que vuelvan a trabajar y entregarles un arma a personas que capaz no estaban capacitadas en ese momento de reintegrarse a la fuerza. Y los obligó a salir a la calle. Ahora, esa misma persona, la hija de ella, es quien festeja el Día del Amigo en esta oficina 18 del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ministerio que, les recuerdo, que entre todos los santafesinos pagamos con nuestros impuestos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá todos estos empleados civiles, ellos, porque no son de la Fuerza de Seguridad, festejando el Día del Amigo amenamente al mediodía. Y acá, por supuesto, vimos la caja, un pack de la... No es que se llevaron una latita, un pack. Estamos viendo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 latas de una cerveza que la verdad no sé cómo se llama, pero una lata marrón, clarito. Pero escúcheme, y algún que era, otro que estuvo tomando persona, gaseosa. ¿Cuánto eran las personas y cuánto había 10 latas? ¿Y cuánta persona había? 2, 4, 6, 7. Una latita y un no es nada. 7. Dos personas tienen una latita cada uno. Ni para mojarse la lengua, alcanzó esa latita. Escúcheme, señor, no me haga tanto. 8 latas, es para mojarse. Bueno, la verdad que uno desconoce porque no toma. Las mujeres chupan más que los hombres a veces. ¿Qué quiere que perfecto, le diga? Pero no... Sí, yo lo entiendo todo, pero no en un organismo público al mediodía y sí, un horario 15, de trabajo. Hace 10 días, 12 días atrás tuvimos un cumpleaños en una comisaría en Rafaela, ¿cómo no vamos a tener un brindis del Día del Amigo? No, entonces por eso, estamos bárbaros. Sí. Seguimos justificando, estamos todos perfectos. Estas son las cosas que pasan en las comisarías, tanto de la ciudad de Santa Fe, en esta comisaría que es la 11, como también en la alcaldía de Rafaela, pero está todo perfecto. Mientras tanto, se sigue matando en Rosario, hay falta de móviles tanto en Santa Fe como en Rosario. Barranquita, pero pierde la chica, le pusieron dos o tres tiros a un pobre muchacho. Así que ¿cómo? En Barranquita, la piropearon la chica, vino el novio, y encima no agarró al que le había piropeado, agarró otro, y le tiró dos o tres tiros. En Barranquita Oeste, ¿se ubica usted? Sí, he vivido en Barranquita, sí. Bueno, por eso. Sí, sé dónde queda, cerca de la cancha de Unión. Por eso, más hacia el norte. Alejandro M., 23 años, dice... ¿Pero eran policías? Porque no estamos diciendo del tema. Pasa una chica, le dijeron los piropos, y vino el novio con un hombre y mandó tiros. Pero le erró, era otro, el amigo era que había piropeado. El amigo del muchacho este que... Bueno, sí, por eso decimos, en este caso... En un caso muy particular, estamos hablando de inseguridad, de lo que sucede en las comisarías de la ciudad de Santa Fe, de Rosario y de toda la provincia, incluimos Rafaela, no así otras porque la verdad desconocemos, y esa es la seguridad que la verdad es que tenemos. El santafesino sigue pagando la fiesta, la joda, los detenidos VIP. Bueno. De la verdad que algo que no me interesa. La verdad, el proceder es medio como que asombra. Ah, le cuento algo. ¿Cuánto paga el boleto urbano Santa Fe? Hablamos de línea de colectivos. No tengo idea. ¿75 pesos? ¿70 pesos? No, bueno, sí, debe estar en 60 y algo, sí. Vamos a ponerle. 65 pesos. Los porteños están que arden, porque a partir de agosto van a pagar 25 pesos. Entonces, volvemos a la vieja historia del federalismo, el interior, los privilegiados. Usted sabe muy bien lo que yo pienso, pero bueno, no voy a discutir. No, tampoco podemos comparar, vuelvo a decir lo mismo, no podemos comparar la cantidad de pasajeros ni de habitantes. Pero que ¿cuánto hay, subvenciona la nación al Cava o a...? Pero porque hay muchas más personas viviendo. No podemos tampoco castigar el interior de la manera que se lo castiga. 45 millones. Pero por favor, ¿castigamos a quién? ¿Al transporte? Al privado comercio, que viaja cuatro veces por día. Pero, a ver, el transporte, no, la verdad que no entiendo por qué... Al empleado de comercio, que va y viene, va y viene. No, sí, pero vuelvo a repetir, nos estamos desviando del tema. Porque el empresariado te dice que aumenta por los insumos, por la rueda, por la nafta. Todo eso lo subsidia a Nación. No, es mínimo, cada vez menos para el interior. ¿Cómo que no? ¿Y cuántas veces se ha girado el dinero para pagar los salarios? Porque también pagan los salarios. El empresario parece ser que está a pérdida. Desde pandemia que está pérdida. La verdad, inentendible. Bueno, siga defendiendo a los porteños. Se lo comentamos, creo que hará menos de un mes atrás. Siga defendiendo a los porteños, que pagan 25 pesos por boleto. Pero es que mucho más la cantidad de gente. Estamos hablando de 45 millones de argentinos. Buenos Aires concentra casi 20 o 25 millones. El resto, cada provincia... Y cada provincia nunca se va a hacer cargo de nada. Pero bueno. Veremos. Bueno, sí, dígame usted. Yo tengo los porteños. Usted me hace enojar. Pero usted defiende los porteños. Está todo bien. Una sola cosa. Usted que tiene su hermana que va a venir de Ginebra, dígale que tenga dólares porque va a cambiar dólares a buen precio. Tiene que pasar por Banco Nación, ahí hace el trámite. ¿Dónde viene su hermano? De Holanda. Sí. Bueno, que vengan con dólares, que vengan con muchos dólares. Es que allá tienen otro problema. Yo le voy a explicar el problemita que tienen. ¿Qué tienen? Allá normalmente, vos viajás todos los fines de semana. Disculpe, está en Holanda ella. Sí. Ajá, bueno, pero vos, de una persona que trabaja durante toda su semana, mientras uno se puede ir acá en la Argentina, a Sauce Viejo o a Santo Tomé o a Rincón, allá vos te podés cruzar de país a país. Sí. Hasta ahí nos entendemos. Bueno, ahora, directamente, es tan costoso, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está muy costoso los viajes en avión. Los que vos hacías antes por 50 euros, ahora te salen entre 150 y 300 euros. ¿Se entiende? Sí. ¿De dónde a dónde? Entonces, ¿de dónde a dónde? Vamos a dar un ejemplo. De Holanda a París. Están todos muy cerca. Es como estar de acá, Buenos Aires. ¿No usan los trenes? Es que hay algunos trenes, pero no trenes que crucen de país a país. Entonces vos ahí tenés que sí o sí cruzar en avión. El tema que antes estaba 50 euros el viaje ida y vuelta, y ahora está 300. Entonces, ¿qué haces? No podés viajar estando dentro de Europa. ¿Entiende? Entiendo. Y bueno, estamos hablando de que ellos están teniendo la crisis en la nafta también. Son efectos de estar conviviendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Va a tener la crisis con el gas, se viene el invierno ahora en diciembre. Bueno, sí, pero ¿y quién abastece de gas a toda Europa? Rusia. Rusia. ¿Quiénes aplicaron las sanciones a Rusia? Mientras el rublo, Europa, exacto. ¿Y quiénes están ahora padeciendo esas sanciones? La población europea. Ahora, otro de los temas, el rublo, que es la moneda justamente rusa, se pensó que en su momento con tantas sanciones se iba a desplomar el valor. No, no se desplomó, se mantuvo. Pero quienes están viviendo ahora son los ciudadanos, el problemita. Bueno, estamos. Como para que lo tengan en cuenta, todos tienen un problema. Obviamente, cada país vive los problemas como puede, como le sale y como le nazca. Nosotros tenemos la capacidad de vivir con una inflación altísima, pero saber resolver a medida o sobre la marcha, y ellos no saben hacer eso. Me estoy acordando ahora del efecto devastador que hubo en Grecia y en España hace unos cuantos años, y que habían crecido el porcentaje en las hipotecas, mucha gente que era echada de su casa en España porque no lo podía pagar, hubo una serie de suicidios consecutivos porque no saben cómo vivir con una tasa mucho más alta en cuanto a porcentaje de inflación. Mientras nosotros sabemos convivir con lo que es un 40 o un 50, ellos no saben convivir con un 5%. Y bueno, cada país tiene sus problemas. Eso va para aquellos que te dicen esto no pasa en ningún lugar del mundo. No pueden saberlo porque no viven en algún lugar del mundo, viven acá. Pero lo primero que vos escuchás es, no, esto en otro lado del mundo no pasa. No tenés ni idea qué es lo que pasa en otro lado, salvo que viva. Bueno, les cuento, usted ya está preparándose para ir a sacar la entrada, ahí está ahí, avalancha. A ver la Lali, sí, sí, me voy corriendo a ver a Lali. Por eso, ahí me... Yo no voy a ir corriendo a ver a Lali. ¿Quién es Lali? Lali Espósito. Lali Espósito. ¿Y no, usted pero... porque a qué me... ¿Qué entrada quiere que saque? No sé, pero yo sé, no sé, capaz a Tommy le gusta el Lali. ¿Qué quiere que le diga? No. ¿Arranca o no arranca? Vamos. ¿Arranca o no arranca? Bueno, Sevilla, hoy es viernes. Nos despedimos hasta el próximo lunes, 17 horas, aquí por Comunitaria SOEM. Lo mejor para usted. Saludos a toda la familia. Quedamos así. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.